1667. Pueden enviar mensajes, pueden agregarnos en WhatsApp, como ustedes así lo prefieran, y estar de alguna manera comunicados con este programa y también con FM Ser Metal. Hecha la presentación y las menciones de las radios por donde se repite este programa, vamos a ir al encuentro nuevamente. Vamos a ir con esta banda mexicana llamada Brujería, que nos deja el tema Bruja Encabronada, y después la música de la banda Hermanos de Sangre. El tema es Germen. Gracias por estar. Esto es Inyectando Metal, programa número 167, un programa realizado con pasión por la radio y el metal. En vos usar para escapar. Vamos corriendo, no sueltes mi mano. Soplando el viento, volaremos más alto. Vamos corriendo, no sueltes mi mano. Conduce Norberto Fernández. Pudriendo este lugar de tanto amor, amándonos con humildad. Despejándose está mi techo azul. El germen volverá. Vamos corriendo, no sueltes mi mano. Soplando el viento, volaremos más alto. Vamos corriendo, no sueltes mi mano. Soplando el viento, volaremos más alto que el sol. Departamento Comercial 297-243-1667. La máquina del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, Ignacio Soyer. Serpentor junto a Bastardos, Aviación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento Nexus, Boquería y Boulevard de los 60. Centro Cultural del Disco, son Living Rock Remeras, en Villa La Costura. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Compartiendo esta pasión por el metal y también por la radio. En el día de hoy tampoco vamos a tener entrevista, pero sí la compañía de la música. Vamos con la banda Neuquén, que precisamente no se escribe igual que el nombre de la provincia a la cual estamos realizando este programa, sino que se escribe Neu con W y Ken, todo junto, Neuquén vendría a ser. Si le buscamos otra forma de pronunciar, Neuquén. Y el tema es, voy de frente, siempre hay que ir de frente, ¿no? Con lo que uno piensa y no doblegarse, ¿no? A cualquier persona que intente subestimar sobre todas las cosas. Vamos a ir también a escuchar la música de la banda Bill Existencia. El tema es Proceso de Devoración Nacional, lo que se aproxima, ¿no? Vaya a saber uno, ¿no? ¿Qué destino seguirá teniendo este grandioso país llamado Argentina? Vamos primero con Neuquén, con el tema Voy de Frente, y después Bill Existencia y el tema Proceso de Devoración Nacional. Inyectando Metal, programa número 167. Mal de mí, Alberto Fernández. Programa número 167 para Inyectando Metal. Contaría chistes, pero para sumar un poco a este programa, ¿no? Siempre presentar los temas. Cuando por ahí me surge algún comentario sobre algo, sobre lo actual, sobre el cambio, ¿no? Que también hay en las personas que uno por ahí no espera que reaccionen de tal manera y ahí muestran su verdadera hilacha, vamos a decir así. No voy a dar nombres ni nada. Al que le quepe, se ponga el poncho, no sé cómo es el dicho, ya se me fue, ¿no? Pero uno por ahí conoce a una persona de una manera y cambia rotundamente la forma de ser. Y para ser hay que ser tal cual uno es. Mucho tiene que ver el nombre que hemos, o que elegí, mejor dicho, para ponerle a esta radio que tiene en lo más profundo precisamente del ser, ¿no? Ese ser que nunca debe cambiar por circunstancias económicas, vamos a decir. Uno tiene que mantenerse de alguna manera siendo la misma persona que es. Por eso la palabra profunda, o como quieran descifrarla, el ser algo. Por ejemplo, el nombre de la radio. Le hacía propaganda a la radio el tipo, ¿no? No, no es para eso, sino que justamente elegí ese nombre para ser metal, por el significado, ¿no? Y no es aparentar ser algo, sino serlo directamente. Y difundir, como es el caso de esta radio y bueno, este programa, que es el único que se realiza en vivo, creo que en toda la radio de San Martín de los Andes. No tengo la posibilidad de chequear si hay algún otro colega realizando un programa en este momento en vivo, directamente desde acá de la ciudad de San Martín de los Andes. Y un programa de metal, que en la radio del metal precisamente, no podía ser de otra manera, ¿no? No estaríamos en otro lugar que no sea este. Este es el lugar indicado para darle la difusión correspondiente y necesaria a la difusión de todo, todo. Agrupamos a las nuevas vertientes del metal, a las ya conocidas, igualmente a la difusión de bandas nuevas, bandas pocas conocidas o poco conocidas, y también las que se consolidaron. Y de eso se trata, ¿no? En especial esta radio. Me decían, ¿podrías poner otro tipo de música? No, es íntegramente metal. En este aire, el 99.5, elegimos difundir solo metal y todas las vertientes, ¿no? De este género inmenso. Y no es solo a nivel nacional que tenemos bandas, sino internacionalmente. Es un género que de a poco ha caído para aquellos que dicen el metal murió. No, el metal sigue más vigente que nunca. Quizás esas palabras se las he escuchado a otra persona, pero no quiero copiar palabras que no me pertenecen, pero es la verdad, ¿no? El metal, mientras existan bandas y medios de comunicación, tanto virtuales como radios FM, que difundan esta música, nunca va a desaparecer, porque, bueno, por empezar, el metal no es una moda. No es una moda que aparece un tiempito y ya pasó a ser viejo. tiene sus años, ¿no? El metal, desde su nacimiento, pero yo me refiero a algo, algún tema de top, ¿no? Que por ahí se encargan otros estilos musicales de presentártelo como novedad y pasa un avión, por no decir otra cosa, ¿no? Y se pierde rápidamente. Yo lo que veo en el metal y para quienes escuchamos esta música es un estilo que va creciendo de alguna manera y se mantiene en el tiempo. Eso es lo importante de algo, la constancia. Por eso elegí este tema de la banda Chehuelche, la constancia en lo que sea, en el proyecto, en lo que sea que intentes realizar, tiene que tener una continuidad. Porque si se comienza un tiempo y se deja, es como que no vas a saber cómo va a continuar precisamente. Y la intención es continuar hasta que no tengamos más la posibilidad de emitir la palabra por alguna razón. Mientras pueda estar frente a un micrófono y poder compartir esta pasión que tengo por la radio hace muchísimos años, y no voy a decir cuántos años porque si no caería siempre en que cuento la historia de radio, que en algún momento, cuando disponga de bastante tiempo, porque son muchos años, me voy a dedicar a transcribirlo como una forma personal de mi trayectoria en la radio. No sé si trayectoria, es el tiempo que he estado a lo largo de años en la radio y en radios. Así que, bueno, quería comentar eso nada más y alentar. Alentar, siempre soy una persona que no tira proyectos abajo ni la moral a nadie. Al contrario, siempre estoy acá disponible. Siempre, no me voy a cansar de decirlo, me gustaría mucho poder transmitir de alguna manera lo que he logrado aprender a lo largo de tantos años de radio y poderlo compartir con personas que quieran insertarse en lo que es un medio de comunicación, más allá del estilo musical que quieran elegir. Sepan que acá estoy disponible, se contactan conmigo y con muchísimo gusto en lo que pueda ayudar, sin pretensión de una paga, ¿no? Porque para mí la satisfacción más grande sería no recibir como forma de pago dinero o alguna cosa, sino que lo entregaría de mi parte como eso de poder transmitir a lo largo del tiempo los conocimientos, transmitir, no quedármelos como persona egoísta, de alguna manera, los conocimientos, los que pude aprender. Tampoco se sabe todo, ¿no? En la radio siempre es un constante aprendizaje, al igual que para transmitir las palabras, utilizar nuevas palabras. Es un constante aprendizaje, más allá del que te dio la escuela o lo que pudiste aprender en la vida, ¿no? Nadie nació sabiendo y nadie es más que nadie, sinceramente. como ser humano que soy, doy mi tiempo para transmitir a quien quiera así y desee tener conocimientos en lo que esté a mi alcance, de lo que es estar frente a un micrófono, en programación de eventos, para una radio, la funcionabilidad de una radio. Estoy disponible acá, siempre lo voy a estar el tiempo que esté frente a esta radio y frente a un micrófono. Siempre voy a ser reiterativo en eso. Yo no, lo que aprendí no me lo quedo solamente para mí, sino que me gustaría compartirlo con las personas que quieran estar o saber cómo es manejar un medio de comunicación, que viéndolo de afuera parece muy, muy complicado, pero sepan que si aprendí yo, ustedes también, y en forma de aliento, ¿no? Lo pueden lograr también, de alguna manera. Porque quizás hay personas, yo devuelvo en esta forma, porque hay personas que aprenden algo y se lo quedan a cadena perpetua para ellos y no son capaces. Ahí se ve sinceramente el ser humano. Eso es de poder compartir los conocimientos con otras personas. Y bueno, vamos a seguir con la música, ¿no? Me extendí bastante con las charlas, ¿no? Cuando me suelto hablando, me hace acordar tanto al colegio. No voy a contar esas anécdotas, ¿no? Del colegio, que gracias a la radio me ayudó a superarme en la forma de expresarme hacia las personas. Era una persona muy, muy callada, pero porque tenía miedo de esos miedos que te agarran y no sabes por qué. Tenía miedo de abrir la boca, de emitir una palabra y que esté en lo incorrecto, ¿no? De lo que estuviera aconteciendo o tendría que decir. Así que para no embarrarla, prefería no hablar, no emitir la voz. Muchas veces me decían que era, parecía mudo, sinceramente. Es hasta que uno va agarrando confianza en algo, ¿no? Y también en sociabilizarse, y ahí vence ese temor, ¿no? Que uno capaz que se lo pone uno mismo, ¿no? De no querer hablar o no querer opinar sobre un tema para que no caiga mal, porque uno va a ir siempre con la de frente y con las palabras sinceras que le nacen a uno, ¿no? No quiere decir que uno emita una voz o unas palabras y la otra persona diga sí o que no es eso. Para mí no es influenciar a otra persona en el pensamiento que uno tiene, ¿no? Cada uno es libre de pensar y hacer lo que se le antoje en buena gana, para no decir una palabra, una mala palabra. Una de las cosas que evito frente a un micrófono, tratar de no emitir palabras obscenas o con doble intención, para que no se malinterprete, ¿no? Y después digan, lo escuché a Norberto decir en la radio una mala palabra. La palabra existe, ¿no? La forma de utilizarla, en qué momento y cómo la recepciona la otra persona, ¿no? Quizás uno dice con una tonalidad una palabra y la otra persona resulta que la recepcionó de mala manera y ahí da que Norberto, a ver, cerrá la frase, ¿no? Da a la mala interpretación, eso es lo que quería decir, y por ahí al enojo de la otra persona. Así que vamos a gritar con fuerza con la banda Piraña, a nunca callarse, ¿no? Siempre alzar la voz, y más si sos de los barrios humildes o venís de un barrio humilde, y siempre hay que gritar con fuerza, ¿no? Para hacer valer tus derechos, ¿no? Lo que está tan en juego en este momento, los derechos adquiridos de las personas y que atentan a quitarlos. Son amenazas, ¿no? Capaz que son estrategias políticas de los candidatos, que ya sabemos que una cosa es hablar sobre algo y otra cosa es hacer. Para hacer y hablar, todos estamos, ¿no? Pero la cosa es el cambio, el verdadero cambio. Siempre voy a decir, cuando te hablen de cambio, puede ser para mejor o para peor. Hay que saber o hay que decidir por uno mismo, no dejarse influenciar, como dice la canción, ¿no? No te dejes influenciar. Bueno, vamos a la música nuevamente. Me extendí mucho en las palabras y este no es un programa de charlas. En algún momento quizás haga un programa que paso dos temas y hablo, qué sé yo, 2 minutos 50, ojalá fueran 2 minutos 50, 2 horas 50 minutos y dos temas. Podría ser uno de arranque y uno de finalización de programa, pero créanme que me aburriría yo mismo de tanto hablar. Así que vamos a la música, vamos con Piraña, gritar con fuerza, y después la banda Magnicida, el tema Control Siniestro. Esto es Inyectando Metal, programa número 167. Difundiendo el metal que no morirá jamás. Yeah. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Siempre mostrando Continuamos en Inyectando Metal, programa número 167, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Programa que al momento de realizarlo lo estamos grabando para luego poder compartir dicha grabación con las radios amigas de colegas que nos permiten llegar a otros lugares y a otros oyentes, comenzando el día martes a las 12 horas en De Montre. radio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras, radio.radio, 1, 2, 3, 4, 5, en números.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Continuamos en este programa número 167 para Inyectando Metal. Vamos a ir a escuchar al artista llamado Richard Pecator junto a Pascual Mesa de la banda Cafra, el tema Dos Bestias, y después vamos con un tema de Richard Pecator. El tema es monstruo. Así continuamos en Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. no escapamos. Fono Metal 297-243-1667. En un cuarto de paredes blancas vive un monstruo. Creó barreras enormes, como enorme representaba su soledad. No sale de la penumbra. Por una vez. sentido, buscando una jaula para amar. Y es que ese monstruo se parece a mí. Ese monstruo soy yo. Ese monstruo soy yo. Pasaba la música de... ya se me olvidó, ¿no? De el artista Richard Pecator desde México. La verdad que excelente propuesta. Y como el metal es mundial, no solamente se practica en un solo país, vamos a pasar a la parte que tanto disfruto como realizar este programa, pero más este momento, no porque sea otro gusto, sino por la forma de mi pronunciación en otro idioma de el nombre de las bandas y de los temas en sí. Vamos a la presentación de la banda Dark Reflexión. El tema es Animus. Luego la banda Hall of Misery. El tema es Growing Fears. Bueno, bastante bien me salió la pronunciación, ¿no? Cuando uno más teme a algo, mejor le va. En este caso, la pronunciación. Hacemos, o hago, mejor dicho, lo posible para que sea lo más cercano a la pronunciación. El que sabe, sabe y sabrá entender mi mala pronunciación. Pero no importa, lo que importa es la música. Así continuamos. Inyectando metal con la dosis necesaria de cada lunes. We'll be right back. Estás escuchando Insertando Metal. Conduce Norberto Fernández. escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Hasta ahora la radio pionera en este estilo, acá en la localidad de San Martín de los Andes. Íntegramente una radio las 24 horas que difunde el metal en general. Cuando muchos te digan que no podés lograr algo, que no va a funcionar, que un montón de cosas, ¿no? Gente que se dedica a hablar y a opinar y a tratar de decidir lo que tiene que hacer la otra persona, ¿no? Tratándote de corderito, ciervito, no por las guampas, no interprete por ese lado, por las guampas. De las guampas y la muerte, lamentablemente no, nadie se salva, ¿no? Ese es otro cantar. Pero esas personas que por ahí yo recuerdo, y creo que en algún momento lo había comentado en otro programa, que en vez de alentar a las personas, ¿no?, a concretar sueños o anhelos, ¿no?, porque todos no vivimos del aire, como quien dice. En este caso yo no vivo de la radio, vuelvo a decir del trabajo, vuelvo a decir si no lo dije antes. Bueno, digo nuevamente porque lo dije en otros programas, o en otro programa, no recuerdo en cuál, pero a lo largo de este programa, de los 167, en algún momento dije esto. Hay muchas personas que se dedican a opinar o indicarte qué está bien y qué está mal. Si es para bien, mejor, ¿no? Pero por mi parte, para llevar adelante o en los preparativos para llevar esta radio y ponerla en el aire, no encontré apoyo de ninguna persona, ¿no? Tenía que realizarlo como sea posible, y así fue. Como dice una canción, así fue, pero no como perdido en el tiempo y bajar los brazos para llegar a concretar algo en lo que fuera, no, en mi caso la radio y muchos proyectos seguramente que iré cumpliendo a lo largo de los años, días, meses, segundos, minutos, o quién sabe hasta dónde llegue mi existencia, hasta ese último día, nunca voy a bajar los brazos y siempre voy a seguir soñando, soñando en estar mejor, nunca en volver a estar en, como mucho tiempo atrás, que cosa que me proponía no la podía realizar, porque siempre hay gente que tira abajo proyectos, sueños, se dedica a opinar, a hablar de otras personas, a averiguar de la vida de otros y no ocuparse de la vida propia, ¿no? Vivir de la vida ajena. Ajena, quiero decir, a esas personas que no tienen su identidad propia y que se dedican a hablar, ¿no? Si uno se dejara llevar por lo que dicen, realmente se bajonearía, dejaría truncado muchos sueños y cada realización, así sea lo que sea, ¿no? Siempre es grato poder lograr algo. Y como siempre digo, no me creo nada ni superior a nadie por tener una radio, por hacer lo que me gusta, siempre poniendo el tiempo que tenga disponible para llevar adelante la radio, para estar cada día lunes. Recuerdo que a principio de este año, por factores que, bueno, se quemó la computadora directamente, perdimos un montón de información de años, pero logramos poner en funcionamiento otra computadora que habíamos comprado para tener una computadora para poder grabar artística, tanto para la radio, para colaboraciones con programas, con otras radios, con colegas. Y eso nos impidió en tres programas, recuerdo bien, seguir la seguidilla, y valga la redundancia, de programas. Hasta ahora, descontando esos tres programas que no pudimos o no pude realizarlo por este factor que comentaba o que estoy comentando, de que se quemó la computadora. Quemar quiere decir que perdimos toda la información que había en el disco rígido y bueno, la pobrecita tenía 7 años de uso y 4 guardados, 11 en total. Y bueno, hasta que le dimos el uso y le dijo basta, y ahí reemplazamos con la que ahora estamos utilizando, porque no nos sobra el dinero para decir, bueno, si se me rompe la computadora voy y compro otra. No, ojalá fuera así. Todo con esfuerzo. ¿Por qué quiero recalcar esto? Que uno, si quiere realizar algún proyecto, así sea a largo plazo o corto plazo, como sea o se dé cuando se tenga que dar, no hay que bajar los brazos. Yo muchas veces me sentí un poco frustrado por dejarme llevar por comentarios de personas que no te ayudan anímicamente en nada, al contrario, te bajonean más. Y son esas personas que uno de a poco tiene que irse alejando las personas llamadas tóxicas. En la actualidad se las llama así, no sé cómo se llamaría. Se llamaría en años anteriores, pero las personas nunca cambian. Ese tipo de personas, ¿no? Lamentablemente para sus vidas, dedicarse a opinar, a quererle decir a las personas la obediencia, ¿no? De aquella persona que te viene a indicar lo que vos tenés que hacer, ¿no? Y no te deja decidir o te deja llevar por los comentarios, los dichos. Y yo creo que hay que empezar a dejar a esas personas de lado, ¿no? A pesar de los años, de que no suman nada. Y es más, no suman, al contrario, restan, lo opuesto, ¿no? Y el total de eso es que nunca te ofrecieron dar una mano en nada. Y después se dedican a opinar sobre tu persona o interpretar palabras que ellos quieren escuchar. Y uno tiene la manera frontal, porque así es uno, ¿no? De decir las cosas no para grado, sino realmente lo que a uno le nace decir en ese momento, sin que, bueno, si se ofende, bueno, problema de cada persona, ¿no? Pero generalmente sucede eso, que muchas veces me pasa de decir las palabras de frente, tal como me nacen, y no son las palabras que desearían escuchar a esas personas, ¿no? Bueno, dejando de lado esto, ya creo que le robé como el tiempo para compartir otro tema musical. Pero bueno, en alguna forma quiero decir que no utilizo un micrófono, o estoy frente a un micrófono para hacer mi descargo sobre las personas o las actitudes de las personas, sino que nace justamente de lo que uno repudia de alguna manera, ¿no? Y que no se deja llevar por las palabras, sino más por las concreciones. Y como en una parte del programa decía, que estoy disponible para ofrecer todos los pocos o medianos conocimientos que tengo en esto que de realizar programas, de llevar adelante una radio. Eso es lo que uno puede ofrecer, ¿no? Que está al alcance de uno. Ojalá pudiera ofrecer dinero para todos, pero no, a veces tengo, a veces no. Pero bueno, así es la vida, ¿no? A veces uno tiene, a veces no. Y cuando tengas algo, recordá que alguna vez no tuviste para poder tener. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, continuando con la música, vamos a la presentación de esta banda, que no la voy a pronunciar mal, sino que así se escribe. No es que cambie la letra, sino que está, el nombre es así: Impactos, con H y N antes de la letra P. El tema es Ascensión. y después la banda Sectori. El tema es G-Hunter. No Hunter, sino G-Hunter. Debe ser alemana esta banda, por eso la pronunciación. Así que digo debe ser porque no recuerdo bien de dónde es. Así que vamos a continuar en Inyectando Metal con esta pasión que tenemos de realizar un programa de radio, o así lo intentamos hacer, que parezca por lo menos un programa de radio, y con esta pasión sumada de la radio y esta pasión por el metal, este programa llamado Inyectando Metal. Me salió una frase, ¿viste? We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Contacto Departamento Comercial 297-243-1667. Llegamos al final de este programa número 167 para Inyectando Metal. El agradecimiento a quienes estuvieron escuchando en vivo este programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Como así también a lo largo de la semana en las radios que nos permiten llegar a otros oyentes. El saludo para todos. Norberto Fernández en la conducción de este programa realizado en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, República Argentina. En esta ocasión y para finalizar con este programa, nos vamos a estar despidiendo con la música de tres bandas. La primera es Angeli Bore, el tema es Dead Legacy. Después la banda Berserk Dead, el tema es Leap Again. Y cerrando este programa número 167, la banda llamada Drowned in Blood. El tema es Play Shellless. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que tengan buena semana, la siguiente también, y todos los días que sean agradables para todos y con mucho, mucho metal. Chao, gracias. Oh, Inyectando Metal. We'll be right back. Faceless, nakedness is a pose. Faceless, no escape. Faceless, the world of deepness. Bless yours. A rotting corpse awaits your arrival. Face of coming hour, deity of disease. Blessed, the world of deepness, bless us.